pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum tum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum tum. En honor a la Villos Caracas Boy, en el norte Miami con Wagner Boy, buscamos la funda de Tommy Boy, te crees malandro y pelando toy, pagamos la renta de Oscar de la renta, fumando cifrino, hueliendo divino, media pa' la kush, llámalo George Bush y dale candela como Celia Cruz. A mí no me tilden de artista, yo soy a lo bien humanista, de rata para la conquista, de Barque a Alabama en la pista. Dicen que el tiempo es dinero, pero muerto de qué vale. Dicen que el tiempo es dinero, pero muerto de qué vale. Tengo una jeva que es gangsta, se deja las trenzas los gangsta. Nunca anda buscando joderme la vida, cuando ando de viaje se aguanta. Los hilos Versace le encantan, los compra ella misma los gangsta. Nunca anda pendiente regalo, sino de buscarse ella misma la pasta. Pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum tum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum. Andamos batiendo la grasa, sí. Cocinando merca en la casa, yeah. No me inviten pa' su comparsa, que yo me valgo por mi causa. Camino soldado sin anda calzado, chilín como Nemo, parece que nado. Pago adelantado que no damos fiado, y si no me lo paga te mueres ahorcado en el Holiday Inn. Que fuere Caín, si Abel le fuera mandado matarín, ni el ruso Putin recata botín, se nota la nota de aquí hasta Pekín. Tengo tiempo y no dinero, ¿quién me pagará la estancia? Tengo tiempo y no dinero, ¿quién me pagará la estancia? Por eso no creo ni en la sangre, men. Por eso es que nunca me fío, bro. Por eso es que siempre me río, bitch. Bebiendo Buchanan y no de Mitch. La trampa bastarda de José Mourinho. Vuelo en bicicleta, llámame Robinho. Pasé de Rabona como Ronaldinho. Estamos en Sao Paulo buscando a Paulinho. Pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum tum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum baraum, pasito tum tum tum.